Se me ha declarado un amor, era lo que mi Dios le pedía. Se me ha declarado un amor, vengo a cantarle a la negra mía, que la dueña de mi corazón. Vengo a cantarle a la negra mía, que la dueña de mi corazón, que la dueña de mi corazón. Vengo a cantarle a la negra mía. Yo no te he olvidado, mi negra. Yo vengo a cantarte amoroso, porque mi alma se desespera. Yo vengo a cantarte amoroso, porque mi alma se desespera. Adorada, es un permanente recuerdo. Yo no te he olvidado, mi adorada, es un permanente recuerdo. Yo tengo una base fundada, estoy seguro que me la llevo. Yo tengo una base fundada, estoy seguro que me la llevo. Estoy seguro que me la llevo. Yo tengo una base fundada.